Esto es No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 59. Luis, make the bestest cakes in the world. No, Mari. ¿Qué fue eso? Hola a todos, bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, edición número 59. Sin Hans y sin Lorena. Sin Hans y sin Lorena y con todas las... Y sin Mauro, que se hizo Mauro. Mauro no, tampoco apareció. ¿Ustedes pueden creer que yo hablé con Mauro 8 días? ¿Sí tenés prendido ese...? No. Tenía el micrófono apagado. No. Sí, no. Entonces se perdió todas las cosas bacanas que dije. Sí, todo lo que dijiste, 5 minutos de todo conversación. Lo que estaba hablando. Por eso me tocó recortarlo, sí. Se perdieron el monólogo sobre la vida y ya tenemos el sentido de la vida y la muerte gracias a Pablo, gracias. Y con el micrófono apagado, pero bueno, ¿qué más, Pablo? Bien. Bien. ¿No te sientes regañado? Hans está con la novia, Lorena está en un trabajo en la universidad y Lorena, ya le de Lorena, sí. Y Mauro sí. Está perdido otra vez. Mauro otra vez está perdido. ¿Puede creer que hablé 8 días con él y no le pedí el celular otra vez? No sé, porque cuando uno conoce a la futura pareja, uno va con calma, entonces... Ya, yo creo que inconscientemente, vos diste, ¿no? Todavía no le pido el teléfono. Todavía no le pido el teléfono. No, no hay mar, no hay mal que por... Bien, no venga. Estoy hablando como panameño. No hay mal que por bien. No hay mal que por bien, no venga. Sí lo dije bien, sí. No me toca entonces acompañarlo al concierto de Lilith por la noche. Yo ya había dicho que sí, pero como por acompañar al amigo. Lilith es un excelente grupo. No, ojalá eso es una piltrafa. Ojalá las peladas de Lilith que nos oyen, las apoyamos, oímos su último... ¿Es en serio? Oímos su última canción en el Space. No, él está haciendo silencio, irreverente. El silencio, no. Está haciendo lo suyo. No, demasiado inocente. No, ey. Yo ya cambié. Yo estuve en un centro de rehabilitación. Para ser una mejor persona. Sí. No. A la droga, no. Sí, yo... Sí. Yo estuve... A la desintoxicándose. Es que ya se me pegó la programa va como un volador. Programa no, estuve, todos estamos con la lengua enredada. Estuve en detox. Para hacer me estaba sacando el veneno que tenía. ¿Cierto? Estaba en terapia intensiva, el veneno que me comía por dentro, corrosivo él. Y ya soy una mejor persona. Yo no me volví cristiano, no se preocupen. Todavía no. Estamos muy bravos con Fabio, el que hace la edición del terrible podcast, Terrible Reactor, porque nos lo encontramos en el hamburgueseadero, que nosotros tres estábamos almorzando también. Sí, señor. Y yo le traté de buscar la miradita mucho rato. Traté de hacer contacto visual para alzar la ceja. No sé por qué. Como que, ¡ey! Entonces, pues como estábamos a cuántos, para 8 metros. Nader, entonces, ¿qué Nader? Sí, por ahí. Estaba en la mesa directo, o sea, sin interrupción derecha. Estaría muy ocupado, pues, comiendo. No, pero en el Corral Gourmet en Oviedo, donde no había nadie y no nos vio. No. A mí, a Freak. Pues como que se centró de atención. Es que estás menos gordo. Pero te estás dando mucho crédito ya. No, pero el man seguro nos vio y yo le traté de buscar la miradita como para... ¡Ey! Entonces, y para decirle ¡Ey! Y no... Y estaba con una dama muy linda también. Saludos para ella. Pero ¿por qué te reí si estaba linda? Todo lo que dijimos de ella en la mesa. La mentira es que no dijimos nada porque es que ellos escuchan esto después. Qué vendida. Hola, no. Cata. Hola, bien, ¿y tú? Bien. Por ahí nos han reclamado que Cata debe hablar más, que fue un éxito el programa de la semana pasada. Eso es que yo me voy a mitad del programa para que ellos, estos dos diablos hermosos, hablen y usted también, Gamonal, hablen lo que quieran. Gamonal. No. Hoy tenemos todo en contra del programa, nos faltaron 3 personas, no nos quiere funcionar el internet, el sonido no quería arrancar, no, estamos... Es muy duro mandar saludos cuando no tenemos el blog ahí al lado para saber quién, abuelo de pájaro, un saludo a Leonardo en Manizales, que nos dijo algo de Cogida en Cambria, que no era una banda de rock común y corriente. Sí, porque vos dijiste que era un grupo genérico y hombre, otra vez... sí lo es, o sea, pues a mí me sonó una vaina como... Vos tocas las fibras más... profundas del ser. Las fibras más profundas del en película rockero. No sé, pues. Es una banda común y corriente. A mí me hicieron el comentario de que no, pues que había sido como el mejor concierto de que se había visto en Medellín. Porque igual la calidad no se improvisa. O sea, la banda con seguridad que hace un buen show. Pero pasa el mismo fenómeno que pasó con Marilyn Manson, que también tocó por estos días, estuvo pasando por acá en Bogotá. Me encantan las fotos de Marilyn Manson. Pero ya no es una nueva, ya es una de 19 años. Ya no es Dita Bontis, ya es una rubia de semivirgen de 19 años. Estamos escuchando el intro de Zelda, Phantom Hourglass, que sale para DS mañana. ¡Mañana! ¡Ay, qué calidad! O sea, que lo va a estar jugando el lunes. Esta es la versión japonesa. Esta es la versión japonesa que la compré Amazon Legal Downloads. Para ver cómo va a ser el gameplay. Y no me gusta. ¿Sabes qué pasó? Es que un chascarrillo. Estoy tan triste con Zelda. No, León, estamos hablando de Zelda, o sea, himno nacional de la República del planeta Tierra. Estoy triste con Zelda porque no me gusta el manejo en el DS con el stylus para todo. Vos no manejas a Link, sino que manejas a Alada. ¿Cómo se llama? Navi. A Navi. Campanita. No. Twink. Do not want. No aguanta manejarlo con el stylus nomás. Eso, también es... Yo creo que es una cuestión de costumbre porque... yo supongo que la mayoría de los juegos de DS están implementando formas de manejar que no tengan que ver, porque pero es muy difícil. Yo creo que a Nintendo se le está pasando la mano ya, como que seamos revolucionarios y cambiemos el esquema de schematics. Ya lo dijo Miyamoto y es una frase que no me gustó para nada, que los juegos están tendiendo a no embrutecerse, sino como a casualizarse. Exacto. Ya van a haber menos Bioshocks y más Mario Paris. Imagínense, qué tristeza a donde llegamos. Porque es que nosotros estábamos hablando, acuérdate, la semana pasada con Mauro en el Messenger, que no vino. Mauro, ¿dónde estás? Sí, no, no, mal. Te extraño. Eso de... No, pero, Cata, sí, sí, de lo sí, que Mauro, Mauro, buena onda. Sí. Mauro, buena onda, León. De lo que son los juegos hardcore. Lo recordé hoy, el jueves mucho en RCN, fue ayer. Ah, yo le recorté una noticia y todo. Ey, no, verdad, vamos a hablar de... Le recorta juego... noticias. No. Le recorta noticias. No, gay. Recorté una noticia para el programa del juego que no vamos a mencionar. ¿Qué? O sea, es el innombrable, que ya todos saben cuál es. Yo esta semana hice huelga de páginas de juegos en internet porque estoy cansado y no quiero leer una noticia más de ese juego. ¿De cuál? Hello. De Hello. De Hello, como Hello. Lo llamaron en Hello, RCN. Hello 3. Que yo tengo que pasar. Hello 3. ¿Qué canción deberíamos poner? ¿Cuál? Otra de Edgar que habla de, ah, sí, de un halo. Estábamos escuchando. Que dice una frase que es: yo no necesito tu halo. Es tu halo. Y te jalo. Apre tu halo. Es un reggaetón. Jálalo, jálalo. Y te lo jalo. Jálalo con el halo. Que lo jalo. No, pero sí, o sea, mételo en el halo. Con el Master Chief en la fiesta, en la casa. Master Chief, jalo, jalo. No, no. Y con el flow del sabor. Pero ya, bueno, ya, no más. Sigue bailando, no, pero mi amor. Master Chief. En la casa, nena. O sea, el capitán. El capitán, el capitán. Va. Traigo el party con el flood. Y el capitán es. No, sale el personaje de Halo. Como yo no sé nada de Halo, ¿cómo es que se llama? Master Chief. Master Chief, así. Y se quita el casco y es el capitán. Otra vez con su palmerita. El capitán, bien. Una nota, ¿no? Es que yo lo tengo todavía. Visualizado. Ya. ¡Pum! De tener la imagen perfecta, sí. La banda sonora de Halo debería ser champeta a toda hora. En una guerra, champeta. Pa, pa, pa. Halo es impresionante. No vamos a mencionar a Halo. No, ya estamos hablando de ya Halo. Ya estamos hablando de esa. Ya no, tocó. No, yo no voy a hablar de Halo. De Hello. Estoy en huelga, en serio. Todas las páginas tenían 10 noticias de Halo, sí, y 2 noticias de cualquier otra cosa. La segunda venida de Jesús en la Tierra. No, no. O sea, no es tan bueno en realidad. No, ya, mundo, no has pillado video reviews. Todo el mundo ha dicho es Halo 2. Sí, de hecho, pero la bonito. Segunda venida de Dios en la Tierra no es para lo que se está preparando Tom Cruise, que me estaban contando. No, ahorita. No, esa es la destrucción de la Tierra. Ah, bueno. Porque Tom Cruise no cree en Jesús. Crees en unos extraterrestres, cree que lo controlan en Zenu, desde el espacio. Sí, sí. Ya sé que nos van a el blog 45 comments. No, parce, si usted va a hablar de la cienciología, métase a Wikipedia, pero pues no me importa, digamos. No, el caso es que Tom Cruise compró un silo nuclear para la inminente destrucción de la Tierra por Zenu, que es el dios de la cienciología, que es un extraterrestre, Zulu, de esos grises de cabezones, que sí. Nos creó Zulu, el de Luna Verde, opuso la semilla de la humanidad en la Tierra y ya está enojado porque no hemos utilizado bien los recursos y nos va a destruir. Entonces la Tierra se va a destruir, pero él se va a esconder bajo tierra, no sé para qué, para que el techo le caiga más rápido. O sea, si la Tierra se va a destruir, ¿uno para qué se va a esconder? Sí, él pretende repoblar la Tierra. Yo saldría a una planicie. Es como que no le cae uno nada encima. La Tierra se va a destruir. O sea, toda la Tierra es escondedero. Planicie, no, o sea, usted está escondido de pronto en la Luna. Nosotros seguimos creyendo, como en Star Wars, que los planetas se explotan. Explotan y estallan. ¡Pum! Y blanquean. Se sabe que en uno tenga un rayo de la muerte que lo destruye. Y se desintegra, o sea, seguimos con la teoría. Y de que hay fuego en el espacio. Eso, sí. Y que hay sonido en el espacio. No, así que bueno. Bueno, hablando de eso, hablando de extraterrestres, qué bien. Pero estábamos en Halo. Ah, no, terminemos con Halo, que también tiene extraterrestres. Master Chief es el sobreviviente de la raza de ellos, ¿cierto? Es algo así. Como... Sí, es como el soldado mejor entrenado. Y esas cosas. Es como las crónicas de... Narnia. No, de Riddick. De Riddick, o sea, una duemo a lo mismo, reciclando guión. Pero reciclando, ¿fue primero Riddick o Halo? Primero Riddick es más viejo. Reciclando guión. O sea... Yo vi los videos reviews de Halo 3 y aunque estoy seguro de que es un gran juego, no, o sea, porque debe ser entretenido, es divertido, agárrelo y juegue. Y han dicho que es muy entretenido, que pero es muy bueno, pero sí, no, pero es impresionante en cuanto a nada. Sí, o no. Sea, es Halo 2 con texturas más chéveres y el draw distance y la distancia es más lejos. Pero es el fin de la saga. Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo? No, eso aquí no es el fin de la saga, pero... o sea, desde que se venda. Eso sí, le siguen sacando más historias. ¿Cuándo sí? Un juego realmente épico que no tiene las hordas de personas involucradas. Y que es que a mí hasta en la oficina me dijeron: ey, ¿qué es lo que es Halo 3? Es un juego importante, ok. O sea, todo el mundo está... Bebé. En un periódico que es un periódico de Medellín, que es más bien politiquero. Y no es el colombiano, porque el colombiano tiene sección de videojuegos. En El Mundo salió una mini noticia de que inauguran Halo 3, el juego más esperado de la historia. pues, de por Dios bendito, juego más esperado de la historia, es uno solo. ¿Cuál? Y es esperado por mí. Es Duke Nukem Forever. Daikatana 2. Castlevania o Castlevania para Wii, cuando uno le con el látigo. Pero ese todavía no existe. El que sigue es para PSP, que pues, es Rondo of Blood, que va a incluir a Symphony of the Night. Ese ya vendido. Sí, por eso es que yo voy a comprar el PSP, todos lo saben. Porque yo soy fanático y adicto. A mí no me ha llegado el PSP todavía. Vos quedaste de contar qué fue lo que te hicieron en Amazon. Ah, es verdad, sí, porque no cambiamos de tema. Pues, hablando para de eso, variar. Yo tenía una anécdota. Ejemplo. Ese es el ejemplo. Llegó y yo estaba en Gmail. Gerson. Gmail. Y entonces yo agregué a Sinister. Un saludo para Mario. ¿Cómo es que se llama? Sí, Mario. Un saludo para Sinister, un saludo para Nicolás, un saludo para el que está estrenando Halo, el Rolo que es un saludo para Nicolás gente. Que no me admitió. Espérate, para Pocho. No, un saludo para Nicolás que no me admitió en el Messenger. Un saludo para los parceros que adivinaron lo de Pokémon. Un saludo para Andrés Vargas que no adivinó lo de Pokémon. Y para toda la gente que nos deja saludos, bacanos. A ver, no, están pero ahí espérate, escuchando. Entonces llegó y me empezó a hablar y puso la dirección Amazon/legal downloads. Entonces llegué. Yo ve y me metí. ¿Y qué encuentro? Nada. No, nada, obviamente. ¿De qué me estás hablando? ¿Que te metiste como a bajar torrents ilegalmente y qué? No, en Amazon Legal no lo sí, la dirección sí, claro, ficticia claro, que creamos. Claro. Y me comí el cuento de lo que por mí creamos. No te lo comiste. Entonces me metí a la dirección y es que a ver las bajadas legales de Amazon, a ver qué bajaba. Yo no sé si es que yo ya... Pero eso es el futuro, o sea, que fuera un servicio tipo iTunes, que es una cosa que estaban discutiendo, digamos que los juegos, al menos por, de las consolas portátiles por ahora, tuvieran el mismo sistema que en este momento tienen las consolas. Y es, que y tienen es, el Wii, que tiene el 360, porque el Play 3 creo que no, que no. Es el Virtual Console, que son juegos que vos te bajas y quedan en el disco duro. O que se permita también bajar juegos completos, porque la ventaja de las consolas portátiles es que los juegos que es son lo que está haciendo el PC hace mucho rato con Steam. Eso, porque de pronto un juego de que viene en un Blu-ray que ocupa 20, 40, 24 gigas es muy difícil, pero un juego para un 10 o para un PSP podría haber un servicio que permita bajarlo de internet. Hablando de Play 3, tuve una llamada tan emocionante hoy, me llamó Paulina. ¿Cuál Paulina? Nada, una vieja que estimo mucho, que está en el exterior. ¿Y que te va a mandar? Es programadora de computadores, no. Y me dijo que tenía Play 3, que tiene Genji. No sé. Sí, que Genki no. No. Yo sabía que iba a decir eso. Que se va a comprar Heavenly Sword. Y que tengo que colgar porque voy a jugar Bioshock porque un amigo trajo el 360 de Apple. Manteniéndolo real. ¿Y vos? Saludos a Paulina. Sí, sí. Okay. Y me puse muy contento porque me llamó. Bueno, entonces, ¿qué, o sea, fue chévere, lo que, ¿qué fue lo que pasó con tu PSP? ¿Por qué no te ha llegado todavía? Bueno, yo iba a salir porque ya tengo que ir. ¿En serio, tan rápido? Me llamaron ya. Uy, arepa de queso. Pero no, espérate, que registrémoslo. Espere. Démosle unos segundos para que. Hey, lo cogió. Sí, vienen vendiendo arepa de queso por el frente de mi casa. No, es que se le estarán ricas, pidamos. No, mentiras, ricas, chao. No, pico para León, sí o no. Bueno. El PSP. No, no te vayas. El deber, me llama. El PSP lo preordené en Amazon cuando iba a salir el PSP Lite. Entonces, supuestamente vos lo preordenabas y la idea de un preorder es que te llegue primero que al resto de la humanidad. O sea, para eso es que uno preordena las cosas. Exactamente. Entonces, Sony no contaba con la astucia de la gente que todo el mundo iba a pedir el PSP y hubo un retraso. Y supuestamente eso debería llegar antes del 10 de este mes y ya estamos aquí. Ya estamos en octubre casi y no ha llegado todavía. Supuestamente llega en una semana. Lo pedí con un juego y con una tarjeta de memoria y ya llegaron esas dos cositas, pero el PSP no cata. Pero eso es normal, pues eso últimamente para la los registros de envíos en Colombia, eso es un desastre. Es un desastre. Pero si fue solamente aquí en Colombia. En todas fue... partes, no, mira. Yo creo que yo ya conté mi anécdota de que yo había pedido un computador y demoraron más de un mes y medio en entregármelo. Supuestamente lo llegaba en 15 días hábiles. O sea, fue una cosa. Y llegó primero la factura y llamé yo enloquecida a Del Bolivia. Bueno, ya dije la marca. ¿A qué era lo que estaba pasando? Y te lo juro que, pues, no. Yo dije, me robaron el computador, lo explotaron en el camino. Pues, una cosa súper en película. Te llegaban unos jabones ahí en una caja. Pero, no, sí, una vez nosotros pedimos una palma y llegaron unos guantes. ¿De verdad? Sí, en serio. Pero, o sea, venía asegurado el paquete y respondieron por eso. Pero en alguna de las manos que pasan, porque ese es el problema, pues, de pronto, del envío hasta acá, es que uno lo pide de pronto a Estados Unidos, entonces de allá lo envían por UPC, de Estados Unidos acá por correo, y cuando llega acá es otra gente la que lo despacha hasta la casa. Entonces, en eso... Entonces, en todo ese proceso de pasar de mano en mano los paquetes, cualquiera puede meter la mano, sacar lo que hay y entregar una caja vacía. Pero, una vez nos llegaron, habíamos pedido una pala. Un par y de alas como en casa estuve. Entonces llegó, la habían abierto y habían metido unos guantes ahí como para que pesara un poquito y se sacaron la pala. Entonces el paquete venía asegurado, pues, y lo reemplazaron luego, pero sí. Entonces sí, se sacaron la pala. Sacaron la pala y dejaron, metieron unos guantes como para que se sintiera pesadito. Te lo juro que yo ya había esperado tanto que llenó, pues, del computador. Van a venir dos computadores mínimo, pues, de esta esperadera. Hay una que me trajo además del computador. ¿Qué? Unos audífonos. Ah, pero bueno, extra, uff, claro. Pero entonces el problema con el PSP... Son gratis, audífonos gratis. Audífonos de 2,000 pesos. No, no, son gratis. Son audífonos de esos de inmersión, pues que uno se los pone y no escucha nada por fuera. Ah, pero bueno, por lo menos son... Escucha hasta atrás. Por lo menos son decentes, pues. Audífonos gratis, ¿qué parte de audífonos gratis no entendemos? No, sí, pero pues podrían ser unos audífonos ordinarios, pues como que uno dijera que no valió la pena, por lo menos la esperada. Pero no, el problema, de hecho, la espera nunca no, vale la sí, pena. Sí, muy cierto. Pero el problema con el PSP fue en todo el mundo, fue solamente pues como aquí con las órdenes. No, fue en los pedidos mundiales, porque hubo mucho pre-order y no había tanto PSP en Amazon. Entonces dijeron, espera un momentico, que es que no tenemos tantos, se lo vamos a mandar después si quiere cancelar el pedido. Están si así. Uno está por allá, vaya y venga, uno lo cancela y va y lo compra, sí, en el Éxito de la esquina. Pues, pero... De un grupo que me gusta mucho y nunca me llegó y me volvieron la plata. Dashboard Confessional. Sí, exacto. Dashboard Confessional, sí, sí, sí. Y ahorita, hoy mismo, me llegó el CD y a mí me había llegado un mes antes otro CD. Así que. Pero no, también. Pero es que el pedido no se ha perdido, sino que no lo han enviado porque no había existencia. No lo han enviado existencia. Porque no hay stock, sí. Están haciendo una Wii. Pero es que mira que. Pero poner el micrófono, León. Que está pidiendo el taxi, entonces está todo rudo. Está pidiendo el taxi, está hablando por allá desde León. Pero mira que. Bueno, Amazon tiene un servicio, pues no sé si eso es normal, que si a uno no le llegan tanto tiempo una cosa, le llegan dos. Ah, ok. Es que a mí no me lo han enviado porque no hay. Es que el problema, pues, no es que se o sea, haya todo está en orden. Correo. Y me dijeron, ¿quiere esperar más? Y yo, pues no tengo de otra, sí. Es como lo que me está pasando a mí. Yo pedí en Barnes & Noble, pedí Baldur's Gate, un juego para el PlayStation 2, que allá venden juegos usados que están en excelente calidad. Buen juego. Muy buen juego. Buen juego. Tengo un personaje nivel grande, lo tengo en la memoria de Mauro. Hay que traerla para que juguemos los cuatro. Compramos multitap. Es un juego al estilo Diablo. Es muy, muy bueno. Entonces... Lo pedí que en Barnes & Noble lo tenían usado en pinches $5. Leoncio no deja grabar. Listo, hecho. El próximo fin de semana llevamos el Play 2 a la casa de León para grabar allá. Bueno, lo que decía, entonces uno lo pedí y me salían $5 usado, regalado el juego. Pero el problema es que después de que hice el pedido me dijeron, es que no se despacha sino hasta comenzando octubre. Entonces él lo está esperando. Pero no es que se haya perdido en el correo, sino que también me tienen esperando a que de allá lo despachen. No sé por qué no lo pueden despachar el mismo día que uno lo pide. Bueno, esperen que lo voy a ir a abrir a León. Ya llegó el taxi de León. Cata, hablemos tú y yo, quedamos solos al fin. Qué romántico. Chao, campeón, manténlo real. Te vaya bien y que te quede rica la comida. ¿Y entonces cómo te pide? ¿El asado qué va a hacer? Chismoseamos de León. Sí, chismoseamos. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Un asado. Es que León es el chef. Exacto. Mentiras, que se enoja si le decimos que no, él no es chef, él es estudiante, está aprendiendo. Sí, está aprendiendo, pero es lo que hemos probado hasta ahora es... Delicioso. Delicioso. Todo lo que salga de sus manos es oro. Como se dice en francés, delicioso. Bueno, un regalo para Andrés Vargas. Bien. Oiga, Mago Pocky no ha vuelto. No, cuéntame. Ese Mago Pocky no ya de tener nuevas obsesiones, sí, maldita sea. Ya cada, nos perdimos. Es que cada vez que Kate habla en francés resulta por allá todo el mundo haciendo comentarios. Entonces, bueno, yo no he visto nada. Yo tampoco. Como que no. En el correo nos han mandado y la voz en francés de Kate, que es muy sexy. Pero bueno, Mago Pocky no ha vuelto. Además que en este momento se está haciendo un traje de mujer de otra persona. ¿Sabes ya que no es yo de lo Kata? Tengo en el Gmail. Y acá ¿tenés a Mago Pocky? O sea, el que menos corre. Imagínate que, pues no, te lo juro que he investigado la cosa de lo de supuestamente Bram Stoker y su aparición, pues. No, él dice que salió en una película de Drácula. Hay varias películas de Drácula. No, pero él afirmó que era la de Bram Stoker. No, él dijo que la de Bram Stoker. Yo me acuerdo Stoker. Muy bien de Mauro, eso. Mauro, la voz de la razón. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Cuándo? Bueno, hagamos una cosa, nos volvemos a bajar ese programa y toca poner ese clip, apuesta. Poner bueno, ese clip en el que él dice yo hice la voz de Drácula de Bram Stoker. Bueno, hagamos las oscuras noches de Transilvania. Oh, Cata. No, ¿de quién fue el que dijo que era la voz de Drácula? No sé. No, no creo que trabajó en una película de Drácula, pero yo no recuerdo yo que sea la de Bram Stoker con pues no, Keanu La Tabla Reeves y con no. Bueno, sí, con Winona Ryder. No, y con el quién era Drácula. Puede ser porno venezolano de Drácula también. Pero ¿cuál es era Bram la otra Stoker? Que ha hecho la de los pollitos. Gary Oldman era Drácula. Sí. Pero en español. No sé. No, yo nunca la he visto en español. Espere, no, espere, que es que este es un dilema, Netsi. Entonces tú dices que Mago Pucci dijo que él. Tú dices que Mago Pucci dijo que él había hecho una de las voces en español para la película Drácula de Bram Stoker, con Keanu La Tabla, con Gary Oldman y con Winona la ladrona Ryder. Sí. Yo no recuerdo esa parte. Yo sí recuerdo estábamos que muy borrachos. No, estábamos borrachos. Sí, estábamos borrachos. Espere, sí, espere. Estábamos borrachos, tanto que yo sí me acuerdo. Tanto que yo no recuerdo si fue con él. Preso o con Pee-wee, que ellos se pusieron a indagar en IMDb, a buscar todas las versiones yo de Drácula latinoamericanas, a buscar. Pero es que no sabemos el nombre verdadero de Mago Poké, ¿no? Yo sí lo tengo en una créditos. Conversación. Ah, pero es que. Al te dijo a vos por Gmail. Sabe todos los datos. Sí, es que. Entonces no es que. El... No, si lo dijo, no eres tú. Hay que. Entonces, ¿qué episodio será ese más o menos para que. No sé. Para el 40. Tengo que ir a buscarlo, ¿no? Está entre el 40 y el 50. Sale Mago Puck invitado en Skype y por el. Ey, tenemos que volver a tener invitados en Skype. No, vamos a tener. Yo seré la próxima invitada en Skype. Sí, porque Noticia Cata nos va a abandonar. No, pero no. Eso lo hacemos en noviembre o por allá en diciembre. Sí, porque uno avisa las cosas y no salen. Sí, voy a tener PSP y no. Pero sabes que Mauro, yo pues, o sea, yo no soy como que la más aficionada y no es para defenderte de todos los demás, pero yo entre las tres cosas sí me compraría el Wii. Además de que vimos unas aretas de mazapán de Wii. Descachadísimas. Pasa que nosotros le estamos montando a Mauro porque Mauro está jugando disque Mario Strikers. Es bueno. De por Dios. O sea, estaría jugando Bioshock, estaría jugando Heavenly Sword en Play 3 o Bioshock. O... No, Halo 3, no. No, no apoyemos la vagamundería. Estaría jugando Bioshock, que sí, ese es vivido review. Y Bioshock sí es impresionante, no como Halo. Halo no es impresionante. No es odio contra Halo porque yo me pasé Halo 1 y Halo 2 con Chavarriaga, ¿dónde estás? me la pasé con él en Coop y es entretenido. O sea, Halo es bacán. Halo es bacano. Pero no es el juego la recontramonda en tanga naranjada que la ven. No lo es. Hay un juego, Cata, que va a salir que me parece mucho más épico, mucho más gigantesco, mucho más explosivo, mucho más revolucionario en cuanto a gráficos, en cuanto a historia. Este juego también va a terminar la historia ahí del personaje. Me parece mucho más de todo. Y ese juego no va a tener el boom que tuvo Halo porque Konami no tiene la plata que tiene Microsoft, porque realmente no es la plata de Bungie, sino que es la plata de Microsoft, que está haciendo todo el mercado. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, eso va a ser ta plunchis. O sea, eso yo lo digo ya. Si no sale para 360, yo tendré Play 3 solo por Metal Gear. Nah. Yo ruedo así. O sea, yo lo sé. Así es como ruedo con mis negros. Rolling in the Benzo. Bueno, entonces Metal Gear me parece que sí es un juego que no digamos que vale más la pena que Halo, porque aquí nunca nos pueden acusar de que hemos dicho que Halo no sea bueno. Halo es un juego bacano, es bueno, entretenido. Sí. Pero es que en serio, yo hice huelga de páginas de internet, de noticias, de. O sea, uno entraba y de juegos porque. Uno entraba a toda parte. A Extra Life, a Kotaku. Pues, Cata, me vi hasta el set de Suicide Girls de la vieja que se disfrazó de Master Chief y se iba quitando la ropita hasta que queda con el casco. Salió, no, o sea, de todo. No, es que yo nunca me imaginé. Salió hasta la Suicide Girl de Halo, ¿no? A Carolina Cruz, la de diciendo no Halo, sino. Sí. Hello 3. Sí. Yo a mí mismo le escribía, Polo, dijo Hello 3, fue Pujota, no. Y nos daba rabia, no. Y estoy que decirlo en el podcast, sí, efectivamente. Bueno, otra vez el Cata Secas con los dientes, es un podcast oficial. Ya ves, sí, estamos en podcast. Porque esta semana también uno entraba a Kotaku, entraba a Extra Life, entraba a cualquier página donde hubiera noticias relacionadas con tecnología y estaba la foto del Master Chief ahí de primero. No, y lo peor de todo fue que yo hoy pues me levanté y fui a la puerta de mi casa y estaba la cosa del periódico ese que mandan el éxito de, y lo primero que había era el Xbox 360, especial, sí. Edición especial de Halo, y yo creo que oíste, pero bacano que llegó el 360 especial. Ese es un Elite. Sí, llegó el acá, verde. Es un Elite. Es inmundo, sí, pues, un verde camuflado feo. Bonito, blanco, negro, verde, camuflado feo. Pero llegó ahí mismo. Pero llegó acá, exacto. O sea, uy, una noticia que me dijo Hans Mauro que me parece... ¿Te acuerdas que hablábamos del mainstream de los juegos, si es bueno o malo? Sí. Te voy a decir por qué es bueno. Tú puedes comprar en este... No sé si en este momento, creo que sí, o si no, muy pronto, un 360 Core NPM, que es el proveedor de servicios públicos de Medellín, y lo vas pagando mensualmente en la, con cuenta, la cuenta de servicios. Oiga. O sea, mensualmente te llegan, yo qué sé, no, 100 mil pesos, sí, y vas pagando el 360 en años, pues imagínate. O sea, estamos hasta ese punto. No, pero exacto, es que mira, era yo fue eso, lo, me parece bacano. Yo estaba, sí, hablando con alguien. Claro que son los Core, y el Core lo acaban de descontinuar porque esa monda salió muy mala y se apaga, pero... sola, y están esperando un nuevo chip que es el Falcon, que no deja que el 360 se apague, que es, yo creo que la razón por la cual yo no he tenido el 360 ni Chavarriaga tampoco, miedo, porque me es da miedo. O sea, son muy poquitos los que se apagan, sino que es que al que se le apaga hace mucho. O sea, si a mí se me apaga, se me daña el 360, yo me meto a todos los hijos de madres blogs y hago escándalo como una loca y lo, embarazada, no, y una loca que... preñada, Cata, o sea, loca preñada. pero el o sea, no son todos, sí. Y realmente yo lo compro de más que ni se me daña nunca, pero vivir en el terror no. No, y el problema es lo que vos decís, que si uno está en Estados Unidos, que tiene la oficina maldita de Microsoft, sea, más exacto, cerca, maldita sea, tenés el Walmart, tenés el Éxito a la esquina, pues vas y lo cambias y te lo reemplazan, y pero vale huevo. Pero acá si se le daña a uno, le va uno a reclamar, llore, y le dicen, o sea, no, es llore, que eso no es con nosotros sino con Microsoft, llore, como hay que una mandarlo a Bogotá, loca preñada, ya tiene que mandarlo a Estados Unidos para que lo revisen. No, mira, y no se lo cambian yo a uno. Compraría, pero es que yo soy muy niña, yo compraría el adiós, Xbox, gracias, Cato, el Xbox 360 solo por Viva Piñata. Pero Viva Piñata va a salir para PC final de este año. ¿Es en iba a salir, serio? Iba a salir también para DS, iba... versión estupidizada, pues porque aquí no le cabe todo lo que le cabe al 360, pero bueno, igual. Pero sí, va a salir para PC y también va a salir Gears of War, confirmado ahora en noviembre. Pero es que te lo y ya que... salió uno que era muy bacano de 360, en Nieve, Robots, Capcom. Dead Planet, pero ese no es bueno, ¿no? Ese no salió. Los Planet. Los Planet. Planet. Pero ese no salió y bueno. Sigo esperando, Cata, para terminar de los juegos, los ports de... el semi-PC, que es el 360, al PC original, Dead Rising, ojalá que salga. Y Gears of War también. Pero Gears of War ya lo confirmaron, y Dead Rising puede que el salga. El viejo Cliffy B. Sí, pero puede que salga porque estuvieron mirando y estuvieron en las oficinas, pues, de Capcom, estaban desarrollando. ¿Capcom dónde es? Japón. Eso es Japón, sí. ¿Qué empresa de juegos de video queda en Canadá? EA. No. Sí, ellos tienen en pero no, la de Canadá es... no es Eidos. Mejor dicho, Canadá es los de... Assassin's Creed. Sí, es Eidos. Y es bueno. Sí. Yo creo que Chavarriaga va a estar con la cara roja si metí la pata, pero yo creo que es Eidos. Sí. Ok. Pero bueno, pero estaban trabajando en un no se sabía si era un port o Ubisoft, es la de Canadá. Sí. Ubisoft. Y Ubisoft, sí, sí, los que hacen Splinter Cell. Entonces estaban trabajando y Jam Sessions. Vamos a tocar. Pero entonces Capcom estaba trabajando en un port de o en una versión 2 de Dead Rising, pero al parecer estaba haciendo para PC. Entonces estamos ¿qué esperando quieres que a ver te diga? Volvió Pablo. Yo quiero aprender a tocar esa vaina, pero Yo ensayé más negada. Yo ensayé y no me daba. Yo le deslizaba esa stylus y eso no sonaba. No, es que yo gracias, quería... Hyrule. En fin. Bueno. Qué pereza que Halo vaya a ser el juego del año en todos los bueno, por supuesto, maratones de juego del año de Halo. Pero es que sí, es un virus. Asegúrate de que tus palabras sean dulces en caso de que tengas que comértelas después. No, o sea, se aplicó a mí. No, te estaba señalando, pero es para mí. O sea, que tenés la razón. Okay. Sí. ¿Qué pereza, Halo? No, bacano, Halo. O sea, si como ahora te doy aquí, Halo, pues juguemos. No, y mira, pero mundo... no es como que salió Halo. No, tengo es que todo el mundo dice lo mismo. O sea, el multiplayer es divertido, pero los gráficos no son lo mejor del 360. La acción no es lo mejor del 360. Estamos hablando basura. O sea, aquí la verdadera reflexión es que no es el hype, mejor video. Sí, el hype y el ¿cómo película? Se llama eso. Y el voz, el BUZZ. La noticia, pues, no, y el rumor. Y la predisposición, espere. Como la emoción que causa los novedad. Millones y millones de marketing. La novedad. La emoción de la novedad. Es ese impacto del marketing que dice Pablo. O sea, la gente puede que no sepa qué es Halo. Que hace, una presentadora que no sepa, de farándula que dice Halo 3. Pues, que le puede importar menos, pues, y con razón, o sea. Pues, y es capaz de comprar, pues sí, es capaz de comprarle a los sobrinitos y va a decir que es lo máximo que, y no sabe de qué está hablando ni siquiera. No, igual no importa que sepa de qué está hablando, pero es eso, es el hype, el poder del dinero. Sí. Exacto. O sea, Halo para mí representa el poder de la plata, el poder real de Microsoft, que es el niño rico de la cuadra. Con, sí, el, los niño, el niño cool es Nintendo, el niño que es como la caranga resucitada es Sony, que es como el que llegó y pegó súper duro, y Microsoft es como el niño rico que, ah, yo también puedo comprar todo eso, todo se compra con la plata. Entonces Master Chief, o sea, Halo es la mascota desesperada de Microsoft. O sea, ellos quieren que Master Chief sea un Mario. Sí. Y lo están logrando, pero a punta de billete, no a punta, claro, de carisma ni de encanto. Pues como que Mario, como... se ganó el corazón de la gente, pero es una cosa de muchos años. Sí. Esta gente mete a más, pues, Master Chief vendiendo. De hecho, Super Mario Bros. Es el juego más vendido en unidades. Y yo no estoy diciendo, pues, que a Mario no le meta plata ni que. ¿Tú sabes cómo empezó Nintendo? Pues yo creo que todos saben, pero recordemos que es una. Ellos fabricaban juegos de cartas y percheros. Fabricaban percheros y cositas decorativas, pero no tenía nada que ver con videojuegos. Sí. Pero bueno. Pero no, entonces espérate, ¿y qué más, Cata? Bien, ¿y tú? Súper bien. Qué pereza cuando dicen súper bien. Eso es como esas cosas de superación, ¿no? Cuando uno está vendiendo cursos de inglés. ¿Cómo está? Súper, súper bien y mejorando. Voy a lo dar así de adelante. No, ¿qué más, no, Cata, cuando te pregunten, ¿cómo estás? Súper sexy. Es que a uno le queda, sí, mal decir, obvio, eso. Uno con barba sin afeitar. O sea, este gorila barbado. ¿Cómo estás? Súper sexy. ¿Cómo estás? Saliendo en Osos de Colombia. Candidato para Osos de Colombia diciendo súper sexy. No, gracias. O sea, no, ¿cómo estás, Cata? Súper sexy. Es que a ella le queda bien. A uno no. No, yo voy a decir bien, bien, bien, muy bien y mejorando. ¿Y qué has hecho? A ver, yo me acuerdo que una vez le pregunté a un profesor, ¿y qué has hecho? Ah, no, aquí renovando proteínas. Y yo... bacano. Ah, no, había otra que decía, ¿qué has hecho? No, existir. No, no, oche, pensarte y tomar agüita. Yo no entiendo pensarte y tomar agüita. No sé, pero yo te... Es una anorexia, sí, una anorexia romántica. Ay, yo no sé, pero hay una coordinadora allá en mi oficina que siempre dice eso cuando... pensarte y tomar agüita. Uy, o sea que... No, gracias. No, tenés una fe laboral, pero ella te está echando los perros. No, gracias, paso. No, está bien, está bien, está bien. Puede ser una dama hermosa, pero Mauro es un hombre comprometido. O sea, ¿por qué asumes, Cata, que si él la está rechazando es porque es una mujer fea? ¿No se te pasó por la cabeza que él es alguien que está organizado sentimentalmente? No, pero o sea, es que eso no tiene nada que ver. Que no esté a dieta no quiere decir que no pueda ver el menú. Pero es que no estamos hablando de ver el menú, estamos hablando de tomarse la agüita. Exacto. Pero es que Mauro no se va a ir a tomar el agüita. Y entonces él dijo paso, y es que él dijo paso, entonces ¿qué tiene que decir? Rar, claro, mami, venga, yo aquí tengo el frutiño. En fin. El caso es que eso es nuevo, a Mauro le están echando los perros a la oficina. Bien. Pensar de tomar agüita es una declaración sí, pesada. Claro, ya es. No. Sí, pero es un tipo de anorexia. Venga, écheme ese frutique. Sí, sí, claro, es que no entiendo la frase como tal. Yo tampoco. Bueno. Parece, entiendo más la de renovando proteínas. ¿Cómo? Explícamela, que esa está muy científica para mí. Lo que pasa es que todos los músculos del cuerpo, es todo lo que sea proteína en el cuerpo, se renueva. Vos al otro día tenés... Hay órganos que son completamente nuevos al otro día. ¿Qué? ¿Pelos? Sí. No, ¿o qué? Pues, no, el hígado, piel, por ejemplo, el tejido todo. Del hígado se renueva, creo y que se diario. Renueva y entonces no va engordándose siempre y creciendo, que o hay unos que sí. mueren. No, se va llenando de órganos como el invasor Sim. Mira, vos en el, además de defecar, no, las uñas son células vivas también. No es que son células muertas como todo el mundo decía que el pelo es células muertas, que las uñas son células muertas, no son células muertas, son diferentes tipos de células. Pero por ejemplo, volví a decir defecar, que en algún lugar debe haber alguien con un fetiche de escuchar a Catalina diciendo defecar. No, porque si quieres olvidar a la mujer que estás amando. Imagínatela. Do not want. Gracias. Bueno, en fin, ya. Bueno. No, hablemos de fetiches raros, no. La semana pasada. Como cosa rara en este programa. No, mentira. La semana. Lo que es que. Mauro, ¿dónde estás? Este era el que iba a hablar de esto. De fetiches bueno. De. No, qué marica se echaba reagado, me mal. O sea, él tiene mi teléfono, yo tengo el del que me llame. Pues mala onda, mala onda. Bueno, la semana antepasada hubo acá una conferencia. Yo la vi antes de grabar, después de haber grabado el programa. Era una conferencia del fenómeno OVNI. Era creo que la cuarta conferencia del fenómeno OVNI de Medellín. Van a poseer. En Medellín, estaban cerca. Y venía entre otras personas, pero la cosa como que tenía alcances internacionales porque venía un periodista del Canal Infinito, que no hablan sino de eso. y estaba eso lleno, pues incluso tenían un platillo Mauro, volado. Pero eso es un trabajo muy bacano, o sea, imagínate vos trabajar como periodista en un canal en el que tu trabajo consiste en... Imaginar. No, en... No, en recoger, en inventar. O, no, o en seguirle la corriente a la gente, o sea, no, ¿y por qué no? Yo quiero creer, ¿qué tal que si venga Xenú a matarnos a todos es con un rayo cosa, y el único que salva es Tom Cruise con John Travolta? Y que son pareja, yo creo. Y con otros cienciólogos de Hollywood. Pero, y la cuestión era eso, o sea, tenían incluso un platillo volador colgado por allá en el, al lado del edificio Coltejer, pues. O sea, bueno, como... había una reunión de aficionados, sí, a los fenómenos extraterrestres. ¿Y si hubiera sido ¿y por qué no estuvimos ahí? Precisamente, yo me enteré mucho después, la verdad. Mauro, te vi mal ahí con la velocidad de la información, o sea, eso era para que estuviéramos allá de ¿Qué hubo, Cata? Extrasístole. Cata está brincando acá. Tuvo un espasmo todo sexy. Sí, sí. bueno. Es que el nuevo motilado. Entonces, no, pero yo decía eso, o sea, acá de todo sí hay como, no, sí lo hay, de más que sí, pero no es como tan fanática la gente como de ese tema. Yo creo que en Estados Unidos que hubieran ido allá con antenas, no, en la cabeza, sí, y esas cosas. Pero sí, o sea, recordemos, país grande, país pequeño, pues sí, desocupados muchos allá, pocos acá, pero deberíamos haber estado allá, o sea, por razones puramente científicas. Sí, y pseudocientíficas deberíamos haber estado allá, Mauro. No, si alguno de ustedes sabe de la próxima congregación de aficionados a los fenómenos extraterrestres o cuáles, paranormales, pero sí, que no sea un, ¿cómo se llama? Lo que la moda que duró aquí una semana, que no sea un flash mob, porque eso, sí, es una estupidez, sino que sea una congregación de gente para hablar de algo bacán. Así como cuando se le mete MR a uno. Eso. Los seres intergalácticos que se le metían. Que se le metían a Kate, que le dejaban bacterias raras en la boca. ¿Qué? Lo de las bacterias raras, y no me acuerdo. Estuviste leyendo mi fanfiction. Pero bueno, no, se fue la semana pasada. Ignórelo. Agata, que la semana pasada eres víctima de una posesión. Sí. Ah, ok. Pero, no, pero me llamaba un poquito la atención es porque la semana pasada y antepasada estuvieron pasando, estuvieron pasando todos los fenómenos raros que tenían que ver con extraterrestres. O sea, tuvimos la conferencia y ese mismo día cayó un meteorito en Perú entre dos poblaciones y la gente comenzó a enfermarse y a sufrir de envenenamiento radioactivo. Estás jodiendo. ¿En serio? Smallville. Por Dios. ¿En serio? No, sí. Y dejó un cráter y levantó polvo y la gente comenzó a enfermarse. Un meteorito de cualquier lugar del universo. Sí, o sea. De cualquier parte. Pero es que el cráter fue grande. Llevaba 1,000,000,000 de años viajando. Sí. Y cayó en Perú. Y cayó en Perú. Y dejó es un cráter. Que Perú es la tierra prometida. Y empezó a poseer a los peruvianos. No, porque dejó un cráter como de 30 metros. Era una cosa grande. Wow, hijo de madre. ¿En serio? De diámetro. Pero sí, o sea, comenzó la gente a enfermarse y entonces comenzaron a decir, obviamente todo el mundo a decir que eran extraterrestres, virus, bacterias, la invasión, comenzó todo el asunto. Es ridículo. No, pero o sea, hay muchas razones. Podía ser el mismo polvo el que estaba haciendo enfermar a la gente y no pasaba de más. No, es simplemente contaminación radiactiva. Sí, también, obviamente, porque él podía venir con cierta carga de radiación, pero estaba pasando esas cosas raras. Y, o sea, me llamó. O bacterias de otro planeta, uno no sabe. También puede ser. Hay que creer. Ya comenzó la invasión. Pero bueno, ¿qué va a creer? Estamos tan en la nada. Pues el telescopio que más llega, eso no llega bien. Las ondas que mandan faltan millones de años. Pues estamos. Pero entonces, también. Estamos como con las ojeritas del caballo que no vemos nada. Pues no, ¿qué vas a ver? O sea, los que creen, al menos tienen la mentalidad de que puede que haya algo, pero pues la teoría de conspiración ahí mismo comienza a hablar, porque la gente comienza a decir que como Perú, la tierra de los incas, y que tenían sabiduría, entonces que ellos se ponían en contacto con los extraterrestres. No, pero ¿sabes qué? ¿Cómo es que se llaman las líneas de Nazca? ¿Qué es eso? En el desierto de Nazca en Perú. Que son unas líneas trazadas que solo se ven desde el aire. Solo se ven desde el aire y son un mapa que conduce a donde está la fuente de agua más grande de Latinoamérica. ¿Y eso no lo hizo un peruviano por ahí desocupado? No, eso lo hicieron antes de los incas, yo creo. Sí, porque incluso, o sea, se descubrieron desde mucho antes de que existieran los aviones y no se habían dado cuenta que formaban figuras, sino hasta que comenzaron los aviones a sobrevolar la zona. Pero, pues, o sea, y todo el mundo dice que sí, que eso es son pistas de aterrizaje para ovnis, que no, son no, para llamar verdad, a los seres del espacio. La verdad es que yo me vi un especial de eso y es una fuente, o sea, es un mapa, como un mapa celeste, yo no sé qué voy a saber de eso. Pero lleva, o sea, eso como que descifraron los códigos, pues, de las figuras y llevaba a una fuente muy grande de agua que hay. sí, sea, un subterráneo. Tiene, sí, eso tiene agua. Ríos subterráneos. Un geólogo me explicó eso, pues es una fuente científica. Y lo que confiable. No, o también pues, dicen, o sea, que podía tener significado religioso porque eran como caminos, claro, entonces los fieles. Claro, los caminos fieles, hacia el agua que era su. Sí, entonces la gente lo recorría pues como si fueran caminos, pero tienen formas de animales y de arañas. Sí, y vos de, has visto las pájaro. Molas. No. Las molas son como esos dibujos que hacen los indígenas. En no. piedras. No, en piedra, los dibujos que, de los bolsos que están de moda, no. que son como unos pájaros y unas cosas. Tal vez. Eso se llama mola, y son figuritas así parecidas, que son como en rayitas, pues, pero forman un muñeco. Porque... Muy orgánico. Porque también, obviamente... Bien orgánico. También dentro de como la muerte del mico, del pulpo y el... ¿Cuál es la otra? Es que la moda en gastronomía en este momento es comer pulpo y langosta viva. Viva. Pero eso en Japón se hace mucho tiempo, No, pues, y no estamos hablando de Genki, no. De que se comen así, se sacan. Y yo vivía en la oscuridad, yo creía que en la escena de Indiana Jones, que a propósito ya viene la otra película, ya revelaron. Que vamos a hablar precisamente mi de papá eso. Estuvo en la filmación de Indiana Jones. De una de las películas. De las viejas. Que gañan y en cuál. Saludos para los papás. ¿En cuál y por qué? Nuevo ídolo. Porque vivía en Los Ángeles. Nuevo y, ídolo. Y entonces trabajaba en una cosa que era organizando las películas. Y oye. Le tocó una filmación. Yo pensaba no que sé. En Indiana que Jones, Mauro, decime vos cuál es, porque vos tenés la trilogía original. Sí. La 2. En la que comen sesos de mono. En la 2. Vivo. Sí, en el templo eso de la perdición. Eso realmente es una práctica. Sí. Eso realmente lo comen. Yo pensé que era charlandito. No, yo incluso, ahorita le dije, es que incluso, lo leen monos. O sea, vos vas por ahí a cualquier país perdido de Asia y te sirven el mico ahí pataleando y chapaleando y vos comiéndote el cerebro mientras está vivo. Sí, eso, o sea, eso es verdad. Eso lo hacen y muchas otras cosas. Nuevo propósito en la vida. Por ejemplo, hay otra parte. Entonces, entonces es lo mismo, es comerse la langosta viva. La cola de la langosta sin haberla no. matado. Le quitan las tenazas y usted y le dejan como la carnita mientras está. Y eso ahí. Palpitando. Pum, pum, pum, pum. Y usted. Pégale. Uy, no. No, el pulpo que absorbe la sal. Le hacen unos cortes raros vivo y que se absorben su tinta, yo no sé qué pendejada. Y lo parten. Y cuando está partido, todavía es bombeando ahí. Moviéndose. Y ustedes. No, y dicen que parte de la emoción, porque los japoneses locos con las comidas, comiendo sus pescados venenosos, es que el pulpo te puede matar. Porque si el pulpo se logra aferrar a tu garganta con las ventosas, te puede asfixiar. Uy, no, eso, qué cosa tan cool. Eso es extremo. Las ventosas, cuando está vivo, lo echan en la salsa y las ventosas empiezan a absorber la salsa. ¿Y qué miedo? Después de que absorbió, ya se llenó, se sopló de salsa, lo matan. Sí, pero hay una parte donde lo comen todavía vivo. Sí, sí. Y eso, si se te agarra del interior de la garganta con una ventosa de esas, te puedes asfixiar. Entonces debe haber todo un ritual, una forma, sí, de eso, una etiqueta de comer pulpo, como que cómalo con la ventosa hacia arriba. O algo así, para que cuando le dé por la garganta no le dé por el lado. O se te queda pegado de un diente, entonces te quedaste con el pulpo medio tragar porque todavía tiene un tentáculo pegado de un diente. Mauro, yo tengo. Uy, no, tengo y eso, uy, no, yo quiero. ¿Dónde consigo eso? Pues acá que yo sepa, ninguna. Estoy cansado parte. De comer huevos de iguana y hormigas. Sí, nada más. Culonas. Sí, pura comida muerta, no. Lo de ahora es comer comida viva. El huevo de iguana no está muerto. Claro, cocinado, que sí. Un huevo ahí como. Pero es que uno. Ustedes comen el huevo de iguana cocinado. No, pues como el. El huevo está vivo. Está fecundado. ¿Usted qué come? Y uno se lo come. Esta niña. Yo come, lo había comido eso como crudo. Como huevo cocinado. Vos le entrabas ahí y le pegabas. A eso crudo así. Y eso es asqueroso. Pues sí, me imagino. A mí me parece horrible. Crudo y cocinado me parece horrible. Me huele a lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Huele a iguana. Huele a iguana. No, huele peor. Pues te lo juro. ¿Sabes qué? Pero era algo que yo le explicaba a Pablo ahorita. Que el mico, pues, o los cerebros se tienen que comer así, los sesos, porque cuando en el rigor mortis se libera un ácido muy fuerte en el cerebro, no me acuerdo cómo se llama, pues se segregan un montón de cosas, pues, de líquidos, y entonces solo pueden venerar un cuerpo. Sí, o sea, pues es como el marrano que no le pueden dañar una cosa del. La bilis. Es la bilis. Porque se daña la carne. A ningún animal. Ah, bueno. A ningún animal sacrificado. Y espérate, pero entonces es o sea, yo aprendí hoy, es real, o sea, es yo cierto, creí que era charlandito, sí, una fantasía loca. No, pues obviamente los que utilizaron en la película no eran de verdad, pues eran modelos, pero en la pero India es, o sea, y en mico, porque yo digo, sí. Ah, pues comer perro, comer caballo, no, y acá comer también, maldita no, sea, y pues acá yo me también, como un French Poodle asado, pero y acá también, o sea, en muchas partes de aquí de Colombia se comen las marimondas, que son como unos micos bajitos que son más o menos de la mitad del tamaño de una persona real. Marimonda suena como a pene de negro, no sé por qué. Sí, por la mondá. Ay, no. De más que sí. Le conté una carta general, lo de la mondá, casi se muere. Es que no te lo puedo creer. Es no cierto, sé qué. Confirmado. Sí, claro, obviamente. En resumen, mondá es mon dieu. Mon dieu. Sí, Dios mío. Pero bueno. Porque pero... cuando vean a los esclavos en pelotas decían, Dios mío, ya. Bueno, ya. Pero hablando de lo del... ¿Ustedes ya vieron lo de Indiana Jones? Sí, lo de la película nueva que se llama El Reino de las Calaveras de Cristal. No, no he visto nada, estoy desenterada totalmente del mundo del cine. Me siento frustrada y triste. Pero no hay nada raro, ¿no? ¿Viste? Es que estamos viendo, viendo no como las cosas que vienen. No importa, pero Pablo, yo estaba acostumbrada a ir una o dos veces a la semana sin así fuera. Y en estos días no hay nada, ni siquiera para uno ir como por pasar el rato. No, qué pena, sí, esta semana fue el Festival de Cine Francés. No, y de pronto pues como para ver... Reci 3, no, eso sí, olas, pero no. Ya llegó. No, de eso pronto Reci 3 y de pronto ahora, y de pronto cuál es la que nunca va a llegar, que va a llegar seguro al año. Yo ya me vi Death Proof, que es la primera de Grindhouse, que sí. por ahí te la tengo, Mauro. Sí, Planet Terror no. Planet Terror no la he visto, pero Death Proof es muy bacana. Sí, tengo que verla. Mini, ¿cuál es la mini? Angelina Jolie que estamos viendo, Beowulf. Pero ve, no he visto esa cómo va a ser, pero eso no iba a ser en 3D, va a ser live action. Beowulf. Sí, Beowulf. No tengo ni idea, nosotros estamos ahorita viendo como los pósters. Porque yo hasta donde tenía entendido Beowulf iba a ser como en CG, pues iba a ser digital, no iba a ser con actores, pero no sé. La verdad Angelina Jolie sale como de perfil y medio en bola, pero yo no soy. Sí, no. Esa sí es. Por eso dije que era en CG, porque estaba flacuchín. Ya. Pero el caso es que Death Proof es una película muy bacana, muy recomendada, porque es 90% diálogos estúpidos pero legendarios y 10% violencia gratuita. Sí. Es un homenaje al chica exploitation, películas de los 70, que todas las que salen en la película son chicas jóvenes y bonitas y sensuales, teniendo las conversaciones más idiotas. Como todas las chicas jóvenes y sensuales. No, pero son conversaciones tipo Reservoir Dogs hablando de Like a Virgin, donde estaban Harvey Keitel y o hablando de hamburguesas. Steve Buscemi, o la conversación de hamburguesas. Son conversaciones súper bacanas que ellas dicen: usted le hace caso a un chico en un bar si es lindo, o sea, como cute, pues caribonito, o si es un man sexy, o si es un man increíblemente gracioso, pero no que se vea increíblemente gracioso, sino que el man sea muy charro, pues, pero que no se vea charro, ¿sí me entendés? Entonces, que esos son el tipo de personas que hay que pararle bolas. Entonces, son conversaciones de eso y después muy bacanas, le, echa muy bacanas. Le echa el cuento porque se sube al carro y la trata de matar. Y todas las viejas mueren. Sí. No, mentira, en fin, no, bueno. No todas mueren, pero es una buena película y es con Solid Snake, alias Kurt Russell, que es el malo, el psicópata. Es una película muy bacana, muy recomendada. Death Proof, la primera de dos de Grindhouse. Hacia Leoncio no le haya gustado. Como dije, es que Leoncio apesta. Es como dije, el homenaje a esas películas que eran un double feature, que eran como dos películas en una. Porque realmente Death Proof dura hora y casi dos horas. Sí, pero porque son dos películas separadas y son separadas por cortos en la mitad incluso. Exacto. Y la de Robert Rodriguez, que es la otra. Planet Terror. Que esa es como Zombies, esa no la he visto. Pero no creo que la den a ver en cine o sí. No, ojalá, esa no la traen. Pero ¿por qué no? Pero maldita sea. Pero yo tengo una pregunta. Con 28 días después. O sea, eso ya llegó acá. No, 28 semanas después ya llegó. Ya llegó y ya se fue. Ah, bueno. Pero eso fue mi pregunta. Yo me acuerdo cuando yo me vi 28 días después, que fue de una semana, pues fueron como dos semanas en cartelera. Y una persona me está diciendo que duró dos meses en cartelera. ¿Cuál es la verdad? ¿Mi verdad o la de esa persona? Yo no la vi mucho tiempo tampoco. Cierto que no. De 28, y porque me dijo, 28 semanas después no tuve éxito, pero nadie le paró bolas. Pero es que ahí está la cosa. El problema de acá es que de pronto no tenemos culto por cierto tipo de películas. No, ¿cuál culto? Al demonio el culto, Mauro. Lo que pasa es que estamos incluso relegados a... No. Que traen, aparte de que traen pocas... cintas físicas, o sea, la cinta que es la que ponen en el proyector. Trae muy poquitas y las toca rotarlas. Las llevan primero a Bogotá. Sí. O sea, lo cual es lo normal porque en la capital hay más gente, pero entonces después las traen acá ya semi rayadas, semi dañadas el sonido. Y no, o sea, cuando se haga el gran salto al cine digital, todo esto va a morir. Y hasta en Cartagena van a estrenar Grindhouse el mismo día. No, pero el problema con el... Y en Chúpame la Monda a Tolima, o sea, lejos, ¿cierto? O sea, pero, todos simultáneamente en el mismo tiempo, pero... pero en este momento estamos mal. No, pero yo lo que digo es que el problema con Grindhouse es que es una película de 2 horas, de un tipo de cine que la gente acá no está acostumbrada a ver, y que la gente que de pronto fue a verla en Estados Unidos, que tampoco fue tanta porque no tuvo mucho éxito en taquilla, es porque era gente que le recordaba con amor los Grindhouse de los 70, que no, iban a los autocinemas de los 70 a ver ese tipo de películas. Pero sabes que Grindhouse es vieja, no, sabes que Grindhouse fue estrenada simultáneamente con Spider-Man 3, sí, allá. Es como entonces, con Dos Hermanas, que yo me la vine a ver, para mí fue el super estreno y vos me dijiste. Y yo me la había visto hacía 2 años, sí. Pero entonces es eso, precisamente, o sea, hay muy poco público para cierto tipo de películas, una o dos salas de cine muy de cine arte independientes se arriesgan a traerlas de vez en cuando, pero no, pues no es lo más normal. Estoy escuchando un zumbido. Se está escuchando bien. Ah, esta semana es el ciclo de cine rosa en el Colombo y me voy a ver Spider Lilies, que es la historia de dos lesbianas asiáticas tatuadoras, ya sold. Bien por eso. Vendida. En fin, bueno, no, pero volviendo al tema de las películas de culto de este estilo, me llamó mucho la atención es que en esta película nueva de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skulls, que anunciaron el nombre tan bacano, es eso, o sea, eso... pero a mucha gente no le gustó el nombre. No, bacano porque es vieja escuela. Es eso, es que como Indiana Jones y el hacker adolescente rebelde. No, caspa. Pero precisamente la gente decía, ay, que es que eso tan, pues que tan pirata, que eso como. Exacto. Porque es que el templo de la perdición, eso es como les llama campi, como es la campi, como mañé, pero porque es intencionalmente mañé, pues. Intencional Mauro, exacto. Pero es que la cosa es que la gente que dice que es mañé o que no les cuadra o en fin, es porque no vivió esa época y no es la nueva generación, sí, de Spider-Man, no. Sí. Correcto, porque no, porque es que Indiana Jones es basado en las películas de aventura de los años 40 y 50, libros, que era están los el libros. Valle del Terror, que la gran aventura es un hombre que se va a la selva a hacer cosas, las Amazonas, sea, del Valle Perdido, son, los títulos son así. No es el hacker que se hackea un silo de misiles, no, es el man que se va con un látigo a pegarle a los indios, pues. Y la bacán. Otra cosa, y eso la verdad mucha gente no lo sabe, espero que Harrison Ford no tenga un infarto corriendo pues de una bola gigante, porque qué pesar. Sí, hasta ahí llega. Porque en esos días, espérate, me dio mucha risa porque me repetí Heat, Fuego contra Fuego, que es la película con Val Kilmer, se me olvidó el nombre de los dos protagonistas principales, de Robert De Niro y el otro sonso que siempre se está con él, que es él y... Al Pacino. Y Al Pacino. Robert De Niro es... A ver, Robert De Niro es Scarface, ¿cierto? Sí. Entonces sí. Él es el policía bueno. Y no, ese es Al Pacino. Al Pacino es Scarface. Al Pacino es el policía. Otro que los confunde siempre. Y Robert De Niro es el ladrón. Entonces hay muchas escenas de persecuciones y muchas escenas de cosas y ellos ya tienen sus años pero encima. Pero yo lo diferencio es por El Padrino, yo. Es que en El Padrino están los dos juntos, sí. Pero yo los diferencio por El Lunar. Yo los diferencio por El Padrino. Mucha gente los confunde porque estaban juntos en El Padrino. Entonces, ¿qué enredo? Pero Robert De Niro es el del Lunar y Al Pacino es Scarface. Porque la otra cosa es que mucha gente... No, al revés. Al Pacino es Scarface. Sí. Y Robert De Niro es el Lunar. Sí. Pero entonces la otra cuestión con el caso es que en Heat corren mucho y me daba miedo que le fuera un infarto lo cualquiera. Que le va a pasar a Harrison Ford, pues, pero bacano. No le pasó a Bruce Willis, no le pasó a Sylvester Stallone. Sí. Sigamos adelante. No se murió. ¿Cómo se llama este man? El de. Olvídenlo. ¿El de qué? ¿El de qué? ¿El de qué? El de la Guerra de las Galaxias. Douglas. George Douglas. George Lucas. George Lucas. O sea, con Douglas Adams. Yo no sé por qué estoy en un trauma psicológico con Douglas Adams. Estás leyendo la guía, ¿no? No, ya me la leí, pero me estaba viendo en estos días la película, entonces empecé Douglas. La película es bacana, Mauro, me la prestó un día y no me la vi. No te la has visto. Es buena. Pues sí, es buena, a mí me pero... gustó la película, pero se pero despega como mucho todas del las libro. Películas. Es una Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Sí, es una adaptación muy liberal del libro, entonces a mucha gente, sobre todo a los hardcore, pues que se saben el libro de pies a cabeza, sí. No les gustó. A mí me gustó, porque no hay a que mí... tomárselo tan en serio. Al fin y al cabo, él nunca se tomó el libro muy en serio, esa es la idea. ¿Sabes qué película? De me hecho, eso lo dicen en la película. Una película que es igual al nivel de culto que tiene que la... hablan perdón, de ella perdón. George Lucas. Sí. Hablan de ella en absolutamente pecado. Todas partes, la del Grial, ¿cómo es? La que es como en Londres de humor. Monty Python el Caballero del Santo Grial. Yo me la vi, pues es bacana, es pero no es como que Dios mío. No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es una película de los 70. Que no, ellos mismos no se lo tomaban sí, en serio. Pero, y se ve que ellos se divertían pues durante sí, la película. Es buena, pero. Y entonces... No, es eso, la película es entretenida y los que la vieron en ese entonces la recuerda con mucho cariño. Exacto. Si usted se la muestra a una persona que se haya visto Spider-Man 3 y le haya parecido lo mejor del mundo, no le va a gustar. Exacto. Esa es la cosa. Pero volviendo antes de que se me vaya este tema... ¿Estás tratando de decir que a mí me gustó Spider-Man 3? No. Bueno. No, pero es que en Spider-Man 3 nos ocurrió una cosa y no la hemos dicho en el podcast, y es que en la última escena que sale Mary Jane Watson empezó un temblor. Cuando estaba Mary Jane cantando. Cantando. Por segunda vez. Empezó a temblar. El musical Spider-Man. En el cine. Temblor de tierra. Un temblor de tierra, pero miedosísimo porque era la última sala en el último piso de. En la última función. En de la última. Noche. Pero fue, o sea, miedoso. Y empieza a cantar Mary Jane y empiezan a temblar las sillas. Sí, fue pucha. Hasta Dios está bravo con Spider-Man. Sí. Pues no. Pues una cosa así, todo el mundo se fue en los últimos minutos de la película y ya la gente perdió, se desconectó. Pues, y ya sí, todos para afuera. Todo el mundo para afuera. La maldición. Ay, pues. Otra vez el diente de Kat. No, lo que yo les iba a decir antes de que no me han dejado desde hace media hora. Héroes. Es que no. El otro problema con Indiana Jones es que mucha gente no conoce lo de la leyenda de las calaveras de cristal. Que es que eso es una cosa que sí existe. Sí, eso sí existe. Y hay mucho cuento alrededor de ellos. Sí. Porque se dice que son hechos. Mucha gente dice que pues hay, por extraterrestres. Que fueron hechas por extraterrestres o que fueron hechas por los mayas. Despacio, o que despacio. Por los hay que unas calaveras de cristal. Sí, sí. ¿Dónde están? El mundo. En el Museo del San José. No, hay uno. No, en el Museo del San José no. Hay una que es la más. La más conocida, que se llama la calavera Michelle Hedges, que la tienen en el Smithsonian, no creo. Y la sacó la hija. O sea, hija es una de... calavera real de cristal es, que pero, está en el Museo es... Smithsonian en Washington, ¿cierto? Sí, creo que está allá o está en una colección privada. No, la tiene en una colección privada. La cuestión es que está tallada en cristal. Que no me acuerdo cómo sí. se llama. Está tallada en cristal de cuarzo, pero está hecha en el momento en que la descubrieron y la analizaron. Claro que no se sabe si eso es 100% verdad, pero dijeron que no, que con la técnica que existía en ese momento no era, imposible. No era posible tallar el cristal de esa manera, porque está lisa, sin ninguna marca de brocas, sin ninguna marca de lija. Entonces, que de haber sido tallada por los indígenas, o de, que, pero lo hay hacía, que lo hacían era punta de arena y raspar, si hubieran demorado 500 años. Hay varias y hay por todo el mundo. ¿Y, cómo talla uno en el mundo moderno un cristal de cuarzo? ¿Un cristal con cuarzo? Láseres con especiales. Láser o con brocas y esmeril, pero... ¿Esos artesanos hippies usan láser o qué? No, esos usan esmeril, pero deja marcas. Y la cuestión es que cuando la descubrieron... O con sea, la tenían que con tener la... un microscopio hasta, sí, pasar, o sea, hasta poder... No, y a la vista de microscopio no tenía marcas de broca, o sea, no era posible tallarla con la tecnología del 1920, que fue la época en que se descubrió. Y han aparecido varias, entonces esa es muy perfecta, tiene la forma de un cráneo muy bonito y todo eso. Y hay otra que descubrieron. De varios tamaños, sí, han aparecido. Hay otra que descubrieron en Centroamérica, que es muy al estilo maya, que es, pues, es menos realista con los dientes. Es más micuda. Sí. ¿Ustedes dónde han visto todo eso? Estoy como tan. Yo, ¿dónde vivo? History Channel. History Channel. Desde chiquita, yo me acuerdo que yo vi. Es que yo no veo televisión. El primer documental que yo me fui que yo me vi de eso fue para el estreno de la película El Fantasma. Sí, que salían también unas calaveras, sí, de cristal. Ah, yo me quería ver El Fantasma con Billy Zane, nunca me la vi. ¿Y es esa? Buena. Sí, normal. Es buena, es entretenida. El Fantasma, el Pepe Bacán, bueno, en fin. Pero la cuestión es que le han hecho análisis, pues sí, obviamente los análisis científicos, pero también han hecho análisis de psíquicos y videntes, y algunos han dicho que eso proviene de la Atlántida y que son 13 y que si se logran reunir los 13 abren yo no sé qué cosa. Hype más 300, sí, para si Indiana si Jones. Pero si han venido encontrando más. Sí. Creo que he encontrado como 7. Pero entonces una psíquica que analizó esa, la Michelle Hedges, que fue la primera que se encontró, y se la encontró, dijo esa, que había sido tallada en la Atlántida y que eran 13. O sea, una psíquica dijo que la habían tallado en la Atlántica. Sí, la fuente más confiable. Sí, claro. Entonces ahí está la cosa. Pero no, tú sabes, sabe. ¿Dónde la encontraron? Una psíquica con pañoleta en la cabeza de flores y dos aros de candón. ¿Tú sabes dónde la encontraron? No me acuerdo dónde la encontraron. Y una verruga en la nariz. La encontró el que estaba haciendo la... Pues como esos manes de Rockefeller, una cosa así. Sí. Y... Un filántropo de la, sí, antropología. Eso fue en los años 20 cuando todo el mundo hacía excavaciones. Sí. Y el man... Y les la encontraron el día del cumpleaños de la hija del man y se la dio de regalo. O la hija se agachó a coger algo y la encontró, pero fue una cosa así, pues el evento. ¿Y le pasó algo a la hija? ¿Ah? Una maldición. No, pero dicen que cura. Antes dice que ha curado, que la porque gente que la ha tenido la se le ha curado el todavía cáncer. No se ha calavera muerto. Calavera of y... healing más uno. Sí. Ay, qué cuca. Entonces, ahí está la cosa. De pronto mucha gente criticó que no le gustaba el título, que la película. No, título ya es el mejor, ahora mejor, sí, confirmado. O sea, sí. A mí me gusta el título porque es como vieja escuela, pero ahora sí me gusta más. No, no sabía históricamente que es una historia muy bacana porque, bueno, entonces las descubrieron y no sé qué, pero todo el misterio que hay alrededor de ellas en la vida real. Ah, ya. Voy a llegar a buscar más... sobre eso. Me voy, sí, a informar un poquito más. Bueno. Han picado mi curiosidad. Entonces, pero era muy bacano, a mí me encantó ese y me acuerdo todavía. Lo otro de esta semana, ya para despedir, yo creo, ustedes no se lo han visto, ahora se los paso, es que ya dieron esta semana pasada el primer capítulo de la segunda temporada de Héroes. Yo me lo vi anoche y está muy bueno. La nueva telenovela, pero con gringos con superpoderes. No, y en este momento también hay hondureños con superpoderes. No me digas. Sí, ya hay latinos. Hasta el momento han mostrado. Y van a ser los primeros que se mueren, no, como cosas. Son dos hermanos que están huyendo, están tratando de cruzar la frontera a Estados Unidos. No me di, pues qué novedad. Sí, o sea, estoy en shock. Pero porque los están buscando es porque la hermana, pues la mujer, mata sin darse cuenta. Cuando se enoja o se entristece o se enfurece, aparece la gente muerta alrededor y no se sabe por qué aparecen todos sin ojos. Has picado mi curiosidad. Y entonces están tratando de entrar a Estados Unidos para ir a buscar al doctor Suresh porque ellos leyeron que él tenía la cura. Entonces están tratando de cruzar la frontera. Pero ¿sabes qué? Mira que yo había hecho un análisis de todas las películas en las que aparecían negros, latinos, americanos y asiáticos, rusos, alemanes. El primero que se muere son los asiáticos. Después los latinos, que siempre son la señora del servicio o la que cuida a los niños, una cosa así. Después se mueren los negros y los americanos nunca se mueren. Bueno, se muere uno y el otro queda vivo. Pero un ejemplo de alguna película así. ¿Y qué estabas leyendo? ¿En qué página Nancy está metida? No, viendo películas. Pero una. Películas. Pensemos en una. Poseidón. No me he visto. Es más mala que un berraco. Terror bajo el agua. ¿Te la has visto? Sí. La que es con Samuel Jackson, la de los tiburones. La de los tiburones. Sí. Él muere. No, sí. esa película nunca va a morir. Bueno, no, sí. Es lo peor. Sigamos con las películas malas de Samuel. Snakes on a Plane también aplica esa regla. Pero es que mi regla es diferente. Mi regla es como los que tengan sexo, el que sea mala clase o desobediente, y el que es bueno, pero muere para dar pesar. Sí. Ese es. El inocente, el que el muere, blanco. Sí, el blanco. El blanco, exactamente. El blanco que muere era buena gente. Que uno dice, ah, murió. Pues, sí, sí, en sí, cambio, sí. Estos, no, estos por promiscuos, mejor. Por eso. En el baño. La escena erótica. En el baño. Por eso la picó la serpiente. Sí. en el seno. Pero bueno, no. Pero la temporada nueva, sí, de Héroes está empezando. Sí, claro, la mordida en toda, sí, la silicona tenga. Entonces vayan y revisen la que le están dando. Creo que los martes. Se consigue ya por todas partes el miércoles, Mauro, en la mañana. Yo me quiero bajar legalmente. Sí, legalmente. Los 4.400. Uy, no sucede. Que no, yo no le he visto. Súper bacano. Yo también creía que era súper malo. Y un fin de semana que me dejaron en mi casa, que nadie quiso salir conmigo. No, mentiras, yo me quedé en mi casa porque estaba enfermo. En televisión le estaban dando toda la, pues todo hasta el capítulo en el que iban, pues, ¿cómo se llama eso? La maratón. Sí. Bueno, y no, me pareció bien. Muy bacano. Te creo. Lo que pasa es que yo soy un gorila de mente cerrada y mi cubil felino solamente me gusta 24. Y Lost. Y ya. Mauro, ¿no tenés los Lost? Tampoco me veo. All Hail 24. Y Jack Bauer lo arrestaron por manejar borracho. Lo arrestaron por manejar borracho en Los Ángeles y se la van a clavar. Como que lo van a meter a la cárcel un rato. Oh, yeah. Ojalá que le apliquen la de Paris Hilton, le dan como una semanita y le pegan una palmadita por las manos y lo dejan ir. Pero Jack Bauer, no. Kiefer Sutherland está en problemas. Por no, ya tiene más street cred. Por borrachín. Claro que eso, no hay ninguna cárcel que lo detenga. No, sí, no. Él se vuela. Él le rompe el cuello a los guardias y se vuela. Me ve el último capítulo de Simple Life y adivina quién se pelea con quién. Paris con Nicole. Nicole con Paris. Así, no, Paris con Nicole, porque Nicole manda a suplantar a Paris con una doble. Y Paris se lo pilla. Oh, ton, pero así, ton, miedoso. Mentiras, me hizo la mente de pedazo. No, gracias, yo paso, yo no me quiero ver Simple Life, qué pereza. No, yo tampoco, sino que estaba pasando el canal y la otra que estaba casi que la mechoneaba y yo, y esto sí es interesante. Interesante la pelea de los ultrafabulosos, que al fin no terminó en nada. ¿Qué? Se pelearon los ultrafabulosos. Pero hace tiempo, por eso, y volvieron. Detengan el programa. Sí. Ah, no, esto, hagamos un intro para la pelea de las ultrafabulosas. Yo las había, pues yo esta semana que estoy mirando el blog. ¿Volvió la bonita? Sí. ¿Sí? No sé. No, es que mira, ellas pelearon. O yo no sé si pelearon o qué. Y vino otra pelinegrita toda simplonga. Ah, no, está la pelinegrita. Entonces sí. Está la morena sexy que habla con el preso. ¿Es que habla? ¿Con quién es el que habla? No voy a meter al preso en problemas. Yo no sé nada. Bueno, y... Se acabó lo bachando. Yo no te conté eso. No puedo no decir nada casi. No. Pero sí, si se dijeron. Confidencial. En el podcast. Editado. Ah, él dijo. Él dijo, porque le preguntamos, sí, a él directamente, entonces sí, la que habla con él. Ay, ven, yo no soy metepato. Estaba en contra de Nueva York para fornica, sigamos. Este no, estaba en Londres en esta semana, pero bueno. Sí, sí, estaban en la vacación más play de la vida. Ah, sí, dicho por ellas. Pero claro. Ellas sí son play en serio, o sea. Sí, ellas no. van a Londres, van a París. Bueno, es que si fueran así bien wannabe, como que van a mandar a un integrante de No Eres Tú, digamos. O sea, vamos a mandar un corresponsal a París. Claro. Estamos subiendo de nivel. Con plata de No Eres Tú. Claro. Claro. De nuestro patrocinador Nintendo. Claro, eso. No, de nuestro patrocinador Earth Music Network. Arepas de la finca. Arepas de la finca. Bueno, no, una compañerita está haciendo la práctica en arepas de la finca. ¿Y qué tal? Sí. ¿Qué tipos de arepas hay en arepas de la finca? No, ni idea. Está la arepa blanca. Está la arepa cuadrada. La arepa de mote. La arepa de maíz, que es como la amarilla. No todas son de maíz. La arepa amarilla, la arepa de chocolate. No todas son de maíz. La arepa de yuca, que es nueva, es orgánica, sí, es bacana. Es orgánica. Y la arepa de queso, de que es queso, como con queso por dentro. Y la de queso estándar, que es la... Que hay, que es queso, hay arepa de queso core y arepa de queso elite. De queso y arepa, la arepa con de queso, queso. La arepa, exacto, la arepa de queso es core, o sea, es sencilla. El queso ahí. Y la arepa con queso. Queso elite, con queso. Es la que trae el queso adentro. Sí, eso. Es una cosa de queso y otra cosa con queso. Bueno, no. Yo creo que los dejamos hasta acá porque ya llevamos más de una hora de programa. Entonces los despedimos hasta la semana entrante. No, hasta el asado, con cervecita, a ver, con qué chorizo. Estamos haciendo plan. Hans, Mauro, Lorena, el próximo sábado nos vemos en el asado donde León. Y seguro que es Iván. Lorena de pronto no le gusta la carne. Sexy así como. ¿Cómo? Maulla, Cata, maulla. Otra vez. En algún lugar alguien está puliéndose la antena. Y peor, pero cuando dije yo que creían que era vos. Bueno, en fin. Entonces los dejamos. Nos vemos en 8 días, muchachos. Nos vemos en 8 días. Recuerden. Gracias a todos por escuchar. Chaito. Y lo que sea. Bueno. Pásenla bien. Sin mirar a quién. Visiten www.noerestu.com y escríbanos a noerestu.soyyo@yahoo.com. Los dejamos con un tema recomendado por Pablo de Tenacious D. No, Mauro, qué pena con vos, pero a Tenacious D hay que hacerle una presentación apropiada. Hay que presentarlo rasgando. Sí, es duro para un pimp allá afuera, pero entonces rellene mientras yo... Bueno, no. Bueno, para el regalo de la persona que primero adivinó... Eso, habla. Para la persona que primero adivinó, que fue Mateo, no el otro, porque era para el primero y único y solamente uno. Mateo, ¿tú roqueas? El otro también, porque cuando el otro... No, porque es que él va a premiar, el negocio se premia es conmigo. ¿Qué? ¡Se ¡Ah! ¿Qué? Sigamos. Todo el mundo a concursar ya. No, Cata. Pues no, o sea, el premio lo negocio soy yo. No, que el premio soy yo. Cata, salte del fango sola, o sea, sigue. Habla. Entonces, Mateo, quedamos pendientes pues para eso. ¿Qué está pasando? Esto sigue empeorando. No, para que la fanaticada no se confunda, Cata conoce a Mateo, o sea, sí, y Cata no sabía pues que era Pokémon, porque yo me acuerdo, pasamos de tema y eso se nos olvidó pues, pero ellos sí se acordaron y lo pusieron. Sí. El segundo también ganó, pero no tiene premio, porque cuando el uno opinó y el otro había opinado, yo no sé, aprobaron el de uno pero no el del otro, porque es que nos está llegando demasiado spam de porno, sí, en los comentarios. Hay que instalar algún plugin o alguna pendejada para evitar ese nuevo spam, pero es en serio, es sexy, enfermera, Sailor Moon, fat, BDSM, travesti, todo en uno. Unas cosas rarísimas de porno y... no sé por qué. El vallenato alboroto. ¿Sabes por qué? Porque antes nos llegaba spam, pero como de lo normal, de sí, Viagra, de casinos, de Biox, de la lotería, de Botox, pues, pero ya no está llegando solamente spam de porno. Y spam raro, o sea, como Goku travesti negro subliminal. Free. Teen. In a plane. Sí. Rarísimo. Este es un homenaje a la banda de rock folk. Rock folk. Más chévere que hemos descubierto. No, pues igual Tenacious D ya lleva pues su buen rato. Nosotros ya, León fue el que me introdujo a este mundo de Tenacious D hace muchísimo rato. Que es la banda de Jack Black, que es el comediante que recordamos en películas como King Kong, como la que es el con Gwyneth Paltrow, que ella es una gorda, pero él la ve bonita. Shallow Hal. ¿En qué otras películas salió Jack? En Nacho Libre, etcétera. Es la banda de él, porque en estos días me vi Escuela la banda de Rock. Exacto. Y él también salió en la película con su compañero de banda, que es Kyle Gass, que es el otro músico comediante, que es como decir los hermanos Monroyo, como o como el flaco Agudelo, y cuál es el otro que toca guitarra. El hombre caimán. Exacto. Sería el hombre caimán, y cuál es el otro que toca el instrumento, el que cuenta los chistes cantando. No me acuerdo. En fin. Jeringa y el hombre caimán, como sea. Son dos comediantes que tienen una banda de rock, digamos rock entretenido, parodia, que es en serio pero que es charlando, es como volver a las raíces del rock. Ellos tienen una película que se llama The Peak of Destiny, que narra la historia de Jack Black, protagonizando a Jack Black como un niño que está en un pueblo perdido en la nada que se llama Kickapoo. Que está en Kickapoo y que vive con una familia convencional, católica, blanca, racista, cierto, sí, etcétera. Y él es un rockero de corazón. Entonces, y lo echan de la casa, se vuela de la casa. Entonces para Dio le dice, sí, en una aparición, Dio es un metalero muy viejo, que le dice en una aparición, en un afiche, vete a Hollywood a buscar tu destino. Entonces él se va a buscar su destino y el destino es The Peak of Destiny, que es la pajuela del destino, que tiene que ver algo con el diablo. Ellos al final terminan enfrentados con el diablo es Dave Grohl. Esa película es la peor, mejor película que yo puedo, sí, recomendar. Porque es malísima, pero es entretenida, mucho. The Peak of Destiny, la pajuela mala, del destino. O sea, es mala, tiene chistes descachados, es como esas... Clan Broadwaster. Sí. Con seguridad. Es como el humor de este de... ¿Cómo era en español? La no pajuela. La pajuela del destino. No, no sé. El diablo es, ya dije, Dave Grohl, que es el de Foo Fighters, el que era, sí, baterista de Nirvana, de mi hermana. Y es muy bacano. Ellos retoman como esas, digamos, raíces o como ese empeliculamiento del rock, que tiene una canción muy bacana también que se llama The Metal. Que dicen el punk, el new wave, el techno, el grunge. Quisieron vencer al metal, pero el metal. Pero no, el metal es más fuerte, los aplastó con su puño y su ira de hierro. Pues eso es muy bacano. Sin más preámbulos, idiotas, vamos a escuchar una canción de Tenacious D que se llama Belzebos, que es la canción del enfrentamiento que ellos tienen contra el demonio. Ah, no, no toco la guitarra en todo esto. Y te quedó. No importa. Vamos a escuchar a Tenacious D. Les recomiendo mucho la película para que la busquen, o para que busquen también la banda sonora. Ellos tienen un hit que es la canción que conoce mucha gente, que es Fuck Her Gently. Que esa canción tiene un video que es una animación del que hace Ren y Stimpy. Es una animación toda. De Spunko. Es muy bacana. Es una animación toda en Flash en la cual el diablo trata muy mal sexualmente a su compañera. Entonces llegan Jack Black y Kyle Gass, llegan como unos angelitos a enseñarle al diablo a que hay que hacerle con cariño. En fin, vamos a escuchar Belzebos de Tenacious D y hasta la próxima Tenacious semana. Tenacious D, soy el diablo, amo el metal. Suerte. Besos. Tasty.